Tenemos a Diego Guelar, ex embajador argentino en China, acá, en un minuto, en esto que es el equipo de la Red Rural. Y acá estamos, y nos vamos a meter en el momento internacional. Quiero hacerle llegar, Fernando Rojas Panelo justo me decía, como se escuchaba mal, que él quería hablar, que es un lindo momento para los productores por las tasas, por la posibilidad de las SGR y también por la relación insumo-producto pensando en fertilizantes para trigo. Quiero agradecerle también a Alfredo González de acá que nos está escuchando siempre y firme, y un lujo también que nos está escuchando todo el programa, ¿no? Marcelo Regúnaga, alguien que fue dos veces secretario de Agricultura, cuando ser secretario de Agricultura, ser ministro, y cuando en esa época la Argentina justamente lo que hacía era llegar a todas partes del mundo. Pero ahora sí, nos vamos a meter con alguien que siempre nos ayuda a entender el mundo y vamos a tratar de entender las oportunidades de China y también del Mercosur. Lo tenemos ya, acá, en línea, con el equipo de la Red Rural, a Diego Guelar, ex embajador argentino en China, ex embajador en Estados Unidos, en Brasil, eso, en miles de lugares. Diego, Ricardo Bindis, Seba Salvaro, Marco López Arriazu, te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Diego, la primera pregunta es para contarle un poquito a la gente, así, hacer un resumen de por qué es importante estar en el Mercosur y por qué sería importante que la política se manejara de otra manera y con más, a lo mejor, más cancha de entender el mundo que ideología. Sí, yo creo que es muy importante estar en el Mercosur y creo que sería muy importante que el Mercosur avanzara y no retrocediera. Son dos componentes muy importantes. Primero porque realmente cuando el presidente Alfonsín y el presidente Sarney en 1985 toman una decisión extraordinaria que fue terminar con la guerra potencial entre Brasil y Argentina. Fue el primer paso que cambió una historia de enfrentamiento con los vecinos, especialmente Argentina con Chile y con Brasil, y se hizo algo, mucha gente no lo sabe o no lo recuerda, se hizo una agencia común para los programas nucleares de los dos países, para intercambiar la información y terminar con la competencia nuclear que había empezado en la década del 50 para producir bomba atómica, los brasileños y los argentinos, y era para tirarnos una bomba atómica entre nosotros. Esto, por supuesto, hoy parecería una cosa ridícula, pero es lo que rigió entre 1950 y 1985, y muchos otros datos, es una larga historia, pero fíjense qué cambio, pasar a la cooperación, a la integración, a trabajar juntos, desde una hipótesis de una situación de enfrentamiento que podía llevar a la destrucción de nuestros países y de millones de brasileños y argentinos. Y eso ya fue un paso extraordinario. De ahí vino después el Tratado de Asunción, el Tratado de Preto, la integración de nuestras economías, cosa fundamental porque nos da escala. Si nosotros realmente hiciéramos todo lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo en el Mercosur, hoy seríamos una economía de 295 millones de habitantes, la quinta economía del mundo. Esto hay que entenderlo como que en un mundo donde hay que competir con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, si realmente cumpliéramos este objetivo que está muy, muy incipiente, con muchos obstáculos y con muchas marchas y contramarchas, sin lugar a dudas, no hay forma de no entender lo importante para nosotros que sería la integración plena. Diego, Marcos López Arrias, le saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, después Alberto Fernández sale en la semana a minimizar esta decisión de retirarse de estas negociaciones, es más, habla de un Mercosur más amplio, sumando más países, una idea que ya se llevó adelante hace poco. ¿Existe esto en lo que son las negociaciones internacionales y en el roce diplomático, algo que vos tenés mucha experiencia? ¿Existe esta posibilidad de salgo un rato pero vuelvo? ¿Y qué consecuencias te puede generar eso? No, yo creo que esto es debilitarnos el actual nivel de por cuestiones circunstanciales, porque finalmente en sociedades democráticas como hoy la las que tenemos en la región, lo lógico es que cambien los signos ideológicos. Pero esta idea de la integración es una idea permanente que está por encima de lo que piensen dos presidentes ocasionales, ¿no? Si no, el mejor ejemplo es la negociación con la Unión Europea, que todavía no está terminada, o sea, está terminada en los papeles, pero está todavía vigente. Fueron seis presidentes, durante seis presidencias tardó en concretarse. Entonces, realmente las diferencias ideológicas, que terminan siendo finalmente personales, no tienen mucha relevancia, y no importa mucho quién es el presidente de Argentina o el presidente de Brasil, en esta dimensión, que es muy importante, por supuesto, pero en la dimensión de la integración regional, debía ser una anécdota menor. Estas son las debilidades del Mercosur. Esto debería ser algo que pasa de presidencia a presidencia. En algunas hay más sintonías entre presidentes porque pueden tener un pensamiento más afín, pero deberíamos marchar adelante por encima de esas cuestiones de tipo personal. Diego, buen día. Sebas Álvaro te habla. Te he escuchado en varias oportunidades hablar de por ahí la mala prensa que tenía la inversión más desde la inversión extranjera de origen china versus una europea, una americana y demás. Y hoy vemos en la cadena agroindustrial que se está instalando fuerte las empresas de parte de China, y vemos que a los otros jugadores locales o internacionales les genera cierta incomodidad, pero por el tema de competitividad. ¿Qué estás viendo respecto a eso y sobre todo mirando un mundo post-coronavirus que ojalá se acabe lo más pronto posible? Sí, yo diría que en todo el mundo occidental hay todavía un sentimiento anti-chino, si lo tuviera que describir de alguna de alguna forma, lleno de prejuicios, no entendiendo que las diferencias culturales en un mundo global hay que entenderlas como un componente, pero que China es el gran actor del siglo XXI. En alguna época decíamos que cuando Estados Unidos se resfriaba, estornudaba, todos nos resfriábamos, una cosa así. O sea, el impacto de la hiperpotencia en relación a todas las economías. Bueno, hoy nos pasa con China. Y nos pasa incluyendo el caso del coronavirus. Es una de las impresiones que expresan esa globalidad, y que no podemos pensar que China es un actor lejano, exótico. Ya es muy cercano, es el principal socio comercial de 130 países del mundo, empezando por Estados Unidos, siguiendo por Alemania, siguiendo por Brasil o por Chile, y también por Argentina. Entonces es muy importante internalizar que China es un actor que efectivamente empezamos a conocerlo en el mundo occidental hace no más de 20 años. 20 años atrás efectivamente era alguien lejano. Hoy no puede ser lejano ni para la Argentina, ni para nuestros vecinos, ni para ningún país del mundo, y en el caso de Estados Unidos se le transforma en el rival que le está compitiendo por el primer lugar. Por eso hoy, más allá de que sea Trump o el próximo presidente pues que pueda ser de otro partido político, la rivalidad chino-norteamericana es un elemento que ya existía antes del coronavirus, está existiendo, perdurando e incrementándose durante y seguirá después del coronavirus. Es decir, es un actor ya permanente, fundamental, y que creo que va a tener en relación con Argentina un rol muy importante, porque algún día, por supuesto, la Argentina va a volver a ponerse en funcionamiento. Y el mercado chino es fundamental para nuestras exportaciones. Diego, vos sabés que me acordaba en Rosario, yo te había hecho una entrevista, estábamos como con 1000 productores ganaderos de acá y hablamos mucho de las oportunidades. Y acá te voy a la microeconomía, sobre todo para mucha gente que nos escucha. Y me acuerdo que hablabas del Año Nuevo Chino, hablabas de los festejos, hablabas de todo lo que Alibaba vendía de productos y todas las oportunidades. Entonces, te voy a esto concreto. Estamos en medio de una pandemia, estamos encerrados. ¿Hay oportunidades de pensar, de utilizar el e-commerce, de integrarnos, de imaginar productos de valor agregado argentino? ¿Cómo ves todo ese potencial pensando en que la Argentina, a partir de esta crisis, pueda salir como una oportunidad creando más emprendimientos y cosas que tengan que ver con agroindustria? Yo no tengo la menor duda que es así, que efectivamente China para nosotros representa un dato fundamental, que es el principal mercado para crecer y la complementariedad hoy al margen de nuestra pertenencia occidental, que es indudable, con Estados Unidos, con Europa como pertenencia cultural, hoy no tenemos complementariedad en posibilidades competitivas. Tenemos muy agotada la posibilidad de crecer en el mercado norteamericano o mismo en el mercado europeo. Yo creo que mismo con un acuerdo de libre comercio, hasta las mejores condiciones, yo creo que tenemos espacios acotados. En cambio, en China, especialmente por la dinámica de los últimos años, tenemos mercados abiertos. Por ejemplo, el caso de porcinos. Si uno proyectara hoy la economía argentina 10 años para adelante, tendríamos que pensar en una Argentina que tenga más porcinos que bovinos, por ejemplo. Porque la posibilidad de abastecer a China complementariamente a su propia producción, pero la necesita China, de productos cárnicos bovinos es extraordinaria. Tenemos un protocolo reciente desde el año pasado, o sea, prácticamente no hemos tenido oportunidad de hacerlo, y la Argentina tiene todo por hacer en el campo. Tenemos 5,5 millones de porcinos, por ejemplo, y podemos aspirar a tener 50 millones y colocar el producto de esos 50 millones de porcinos en China. Entonces, esto marca un desafío, ni hablar de lo que significa el protocolo de cerezas, de arándanos, de arvejas, de miel, todos productos regionales muy importantes para Argentina que no podíamos exportar a China y que hoy podemos exportar y en grandes volúmenes con posibilidades de duplicar y triplicar en el corto plazo nuestras exportaciones agrícolas. Así que yo creo que es el gran desafío contemporáneo. Diego, impecable. Muchísimas gracias, como siempre. Nos motivás a hacer cosas hacia adelante. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Diego Velar, ex embajador argentino en China, en Brasil, en Estados Unidos, qué sé yo, en muchos más lugares. Mirá, si hay alguien realmente, por eso digo, ¿no? Cuando pones un embajador o cuando pones un canciller, fíjate un poco el CV, ¿no? Y qué es lo que el tipo sabe hacer. Muchachis, ¿programón o no?